Contexto. Histórico. Kant. La. Ilustración. Abarca. El. Periodo. Comprendido. Entre. La. Revolución. Inglesa. De. Y. La. Revolución. Francesa. Punto. Este. Movimiento. Se. Inició. En. Inglaterra, coma. Con. Un. Carácter. Empirista. Epistemológico. Y. Un. Espíritu. De. Libertad. Y. De. Tolerancia. Punto. Adquirió. Su. Mayor. Brillantez. En. Francia, coma. Donde. Destacan. Las. Cuestiones. Morales, coma. De. Derecho. Y. De. Historia. Punto. Desde. Allí. Se. Propagó. A. Alemania, coma. ¿Dónde? Se. Caracteriza. Por. Su. Inclinación. A. Una. Filosofía. Pura. Y. Especulativa. Punto y aparte. Federico. Segundo. De. Prusia. Fue. Un. Representante. Del. Despotismo. Ilustrado. Y. Era. Conocido. Como. El. Rey. Filósofo. Punto. Sin. Embargo, coma. Su. Sucesor, coma. Aunque. Defensor. De. Las. Artes, coma. Se. Esforzó. En. Mantener. El. Rigor. Religioso, coma. Tan. Contrario. A. La. Ilustración. Pretendida. Por. Kant. Abre paréntesis. 1742. Al. 1804. Cierra paréntesis. Punto y aparte. La obra de Kant es contemporánea de los acontecimientos que marcan el final de la edad moderna y el principio de la contemporánea. Dos puntos. La Revolución Francesa y la Primera Revolución Industrial. Punto y aparte. La Primera Filosofía de Kant, coma, que se conoce como periodo dogmático, está influida por el racionalismo. Punto. Su disertación de 1770 es el punto de partida de la filosofía crítica, coma, característica del kantismo. Punto. Este giro hacia una filosofía propia empezó a producirse, coma, en palabras del mismo Kant, coma, cuando la lectura de Hume le despertó de su sueño dogmático, coma, que lo alejó de la creencia en que la razón sin una crítica previa podía resolver todos los problemas. Punto y aparte. Toda la obra crítica de Kant puede considerarse una respuesta al lema de La ilustración 2. Atrévete a pensar por ti mismo. No solo porque crítica significa someter a juicio propio, sino también por ser una llamada al ser humano para que tome en sus manos de modo activo las riendas de su destino. Punto y aparte. Según Kant, coma. Ilustración. Como la era de la razón significa que el ser humano ha llegado a su mayoría de edad. Punto. De entenderse como un ser dependiente, coma, dominado y guiado por las leyes de la naturaleza, coma, pasa a concebirse como razón, coma, principio y origen de toda legalidad natural. Punto y aparte. Sin embargo, coma, vivir en una época de ilustración no significa vivir en una época ilustrada. Punto y coma. De ahí que el pensamiento ilustrado se proponga como tarea la educación racional y sin prejuicios, coma, que para Kant es Sinónimo. D. 1. Educación. Moral. Punto y final.